Dios, diles aconsejan que vayan despacio. Siempre les imponen, nunca les consultan, los hacen callar cada vez que preguntan. Pero cada día los adolescentes reviven los sueños que pierde la gente. Bienvenidas sean tu limpia sonrisa y tus alas nuevas que mueven la vida. Los tratan de adultos cuando les exigen. Los tratan de niños cuando les prohíben. Pero cada día los adolescentes reviven los sueños que pierde la gente. Alas nuevas que mueven la vida. Les cortan las alas cuando se enamoran y les dicen siempre que aún no es la hora. Pero cada día los adolescentes reviven los sueños que pierde la gente. Alas nuevas.